¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Debemos informar que se cayó la mentira sobre el avión venezolano. Este viernes pasado llegó a la República Bolivariana de Venezuela el primer contingente de los 12 tripulantes que fueron privados de su libertad aquí en la República Argentina. Vamos a escuchar el reporte de la directora, nuestra amiga Nieve Valdés, de la Radio del Sur. Este viernes arribó a Venezuela el primer grupo de tripulantes del avión de la empresa Transporte Aerocargos del Sur, sociedad anónima en Trasur, secuestrado en Argentina luego de 3 meses retenidos ilegalmente en la nación suramericana. Desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, en el estado de La Guaira, y en medio de un recibimiento popular con canciones venezolanas, los familiares de los tripulantes aplaudieron la llegada de los trabajadores de Entrasur. El presidente de Conviasa, Ramón Velázquez Araguayán, manifestó su emoción y alegría por tener de regreso a este primer grupo de 12 trabajadores que fueron injustamente y ilegalmente retenidos. Estamos celebrando la llegada de nuestros primeros 12 tripulantes de nuestro avión Entrasur. Son ejemplo de ética, de fuerza y lucha revolucionaria. Aquí están llegando con la alegría de todos los venezolanos cuando regresan a su país, contentos de pisar suelo venezolano, expresó en sus primeras palabras al acompañar a familiares y a los retornados. Asimismo, el también ministro del Poder Popular para el Transporte indicó que el presidente Nicolás Maduro Moros y todo el equipo de trabajo que lo estamos acompañando, estamos celebrando su llegada y esperando el regreso de los otros compañeros que aún quedan retenidos ilegalmente en Argentina. Los tripulantes manifestaron su agradecimiento al gobierno bolivariano, a las autoridades diplomáticas de Argentina en Caracas y al personal de la aerolínea Bandera de Venezuela por todo el respaldo y gestiones realizadas para su liberación. Se hizo justicia porque ellos supieron que nosotros no habíamos hecho nada malo. Estamos agradecidos, expresaron en medio de la algarabía en el aeropuerto. El capitán del avión de Entrasur, Vicente Raga, visiblemente emocionado, dijo que a pesar de la tristeza, están contentos. Dejamos una parte de nuestros compañeros, pero esperamos tenerlos nuevamente con nosotros. La llegada a Venezuela se realizó tras el vuelo realizado desde Bolivia, donde el grupo liberado hizo escala tras su salida de Argentina. Aún quedan 3 venezolanos y 4 iraníes secuestrados por la justicia argentina. Soy Gustavo Daniel Peseta reportando para el noticiero de Farco desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.